desde algún lugar de los valles centrales de Oaxaca para los otros mundos posibles. Me da 2 de quesillo sin asiento, 2 de tasajo y 2 de chorizo con todo. Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. La lucha de las radios comunitarias. ¿De qué manera podemos garantizarle a la radio comunitaria una tranquilidad a fin de cuentas? ¿Y qué dijo usted? Estos de Radio Tlayuda ya se agüitaron y ya no terminaron su especial. No, pues aquí seguimos al pie del cañón en este viernes de Tlayuda, un viernes especial, puesto que estamos reunidos conmemorando con los amigos la palabra, el trabajo de Carlos Plasencia. Carlos Plasencia, sembrador de palabras, sembrador de esperanzas. En este bloque vamos a hablar de otra dimensión, de ese oficio agudo que tuvo Carlos Plasencia en el terreno de un universo que se expresa de manera sencilla en una palabra, pero que implica una complejidad enorme: el mundo de las radios comunitarias. Se le atribuye a Carlos Martínez el papel de pionero en este universo de las radios comunitarias en Oaxaca. Y bueno, seguimos aquí en cabina con Gustavo Esteva, quien nos va a platicar un poquito, pero también con Dalila Hernández, una radialista joven que también va a platicar algunas de las imágenes que de Carlos tienen en torno a los medios comunitarios. Gustavo, ¿por qué Carlos puede ser considerado un pionero de las radios comunitarias en Oaxaca? Yo quiero decir que la radio comunitaria se le hizo a Carlos una obsesión y me temo que le hizo sufrir más que gozar todo lo de radio comunitaria. Tuvo muchas cosas que celebrar, pero tuvo más cosas que sufrir. Porque desde su enorme experiencia acumulada en las radios indígenas, sabía que se podían hacer muchas cosas dentro del Estado, pero sabía que había muchas limitaciones, muchas dificultades, y había muchas cosas que no se podían hacer. Que lo que se necesitaba era realmente que las radios, este instrumento, estuviera en manos de la propia gente. Y digo que le dio mucho que sufrir porque, siendo un impulsor decidido, comprometido, constante, que él consiguió esos 25 equipos para 25 radios comunitarias, que él trabajó en la capacitación de las personas de esas 25 radios y de muchas más, en el diseño, en las ideas, en la forma de trabajarlas, realmente fue un impulso decisivo y pionero en el estado de Oaxaca. Quiero decir que la obsesión de Carlos era una obsesión doble. La primera es decir, una radio comunitaria no es una radio que está físicamente en la comunidad, sino es una radio que realmente le pertenece a la comunidad. Y para Carlos no había que detenerse hasta que todas las gentes de la comunidad, sus distintos sectores, estuvieran involucrados en la radio. Y que los jóvenes de la comunidad dijeran: queremos oír estas músicas y no estas otras. Y que los viejos de la comunidad dijeran: ah, pues que la radio debería ser esto. Y las ñoras también. Cada una de las audiencias comunitarias, cada una de las formas de las personas que estaban en la comunidad, no simplemente la autoridad y no simplemente la asamblea, estuvieran realmente involucradas en la radio. Para Carlos, esto era una radio comunitaria. Pero había otra cosa que es la que lo hizo sufrir. Esto hubo veces en que se iba como mantequilla y la gente realmente, y hay radios comunitarias en Oaxaca que realmente pertenecen a la comunidad. Pero la otra obsesión de Carlos, que no todo mundo quería entender, es que Carlos estaba convencido que tener una radio no es tener un equipo, un micrófono y sentarse ahí delante para usarlo, que se necesita una capacidad de producción. Y veía con dolor cómo algunas radios comunitarias empezaban a utilizar música comercial o programas prefabricados fuera, hasta en otro país, y que no tenían esta capacidad de producción, o los que se ponían a producir era simplemente alguien que llegaba con su periódico y frente a la, a la, A tirar rollo. Al micrófono empezaba a tirar rollo, empezaba a leer el periódico, contar chistes. En fin, eso no es hacer una radio comunitaria. Y entonces Carlos estaba empeñado, comprometido, obsesionado con la idea de fortalecer la capacidad de producción de cada radio comunitaria. Y hacía talleres, hacía esfuerzos, hacía guiones, hacía montones de cosas que pudieran contribuir a esa posibilidad de la radio comunitaria. Gustavo, dices 25 radios que Carlos Plasencia acompañó, impulsó, abrazó, 25 radios comunitarias. Eso es una locura. O sea, 20, es muchísimo. Y yo creo que la gente, Dalila y la gente que nos escucha, que sabe de esto, de hacer radio, o sea, lo que implica acompañar 25 procesos como este. ¿Recuerdas algunas de estas radios? Desde conseguir los equipos, esto fue el primer paso, conseguir los 25 equipos. No fue lo más afortunado porque tuvimos equipos que finalmente tuvieron algunos problemas técnicos, no de la transmisión, sino de la reparación, porque eran unos equipos que estaban diseñados especialmente para radio comunitaria y que se habían elegido piezas que no siempre era fácil conseguir la pieza de repuesto. Pero en fin, esos fueron los equipos que se consiguieron y Carlos estuvo desde el primer momento, primero en la invitación a comunidades que vinieron a recibir la capacitación que dio Carlos con los técnicos, con técnicos de diversos tipos que les enseñaron a las gentes a manejar los equipos, a operarlos, y Carlos estaba básicamente encargado de darles la capacitación en contenidos, en capacidad de producción, más allá del manejo de los equipos. Mi memoria es una porquería, Arturo, y yo conocía a las personas, pero no conocía los nombres de sus radios y dónde estaban colocados. Quizás prometo que para el próximo viernes Radio Tlayuda dará la información de cuáles fueron estas 25 radios que se echaron a andar gracias al empeño de Carlos. Bien, pues vamos a ver cómo era que trabajaba Carlos esto de la comunicación, cómo es que lo pensaba. Tenemos por ahí en el archivo de Radio Tlayuda, tenemos un audio con el fragmento de una entrevista, de una plática entre Jaime Luna y Carlos Plasencia, dos monstruos de la comunicación comunitaria. Vamos a escuchar esta palabra. Esto es Radio Tlayuda, Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. La lucha de las radios comunitarias. ¿De qué manera podemos garantizarle a la radio comunitaria una tranquilidad, a fin de cuentas, para que desahogue su propia creatividad? Porque la relación que tienen con su público es más intensa. Nosotros tenemos más intensa una relación con 40 comunidades a través de esta emisora que otras que tienen un público incierto, que no tienen relación directa y cuyo mensaje se vuelve realmente un mensaje vertical, de arriba hacia abajo. Y lo que nosotros tratamos de construir es un mensaje horizontal, que lo que decías desde el principio, que supone pues un intercambio permanente entre el que emite el mensaje y el que lo recibe. Pues otra vez es una pregunta bastante compleja, es decir, para empezar tendríamos que buscar de manera definitiva una legalidad dentro de las normas establecidas, es decir, que tenemos que continuar luchando porque las radios comunitarias sean legales, sean aceptadas, sean incluidas, sean explícitamente permitidas en las leyes que existen en México. Para esto, bueno, pues hay muchos caminos, hay mucha gente que está trabajando en eso, desde la formulación de propuestas de carácter jurídico hasta la animación a la proliferación de las radios comunitarias, porque bueno, mientras más haya como fenómeno de comunicación, pues tendrán que ser necesariamente reconocidas. Por otro lado, hay dentro de estos activistas la propuesta muy clara de concentrarse en la idea de que la comunicación es un derecho humano y la comunicación entre los grupos y entre los pueblos es un derecho humano también. Entonces, entonces hay quien está enfocándose en esa perspectiva y trabajar en ese mismo sentido. Cualquier atentado en contra de una radiodifusora y de sus miembros es un atentado a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Por otro lado, me parece que la fortaleza de las propias radios comunitarias está íntimamente ligada a la relación que puedan establecer, como decías ahorita, con su propio público. Es decir, ¿cómo hacerle? ¿Cómo tendría que cobrar conciencia a la audiencia de la radiodifusora que les está sirviendo como para que sean las mismas comunidades las que defiendan su medio de comunicación? Pues yo creo que en la medida en que sientan que ese medio de comunicación les es propio, que ese medio de comunicación es útil para ellos y que ese medio de comunicación de manera evidente les está ayudando a poder tener una vida mejor. Me parece que estas ideas pueden coadyuvar un poco a la permanencia y a la legitimidad y a la trascendencia de los modelos comunitarios de comunicación. No solamente en la radio, también hay experiencias de televisión en México, escasas, pero que también alimentan esta idea de tener unos medios libres. Para terminar esta primera parte de nuestra charla, Carlos, esto enfocado a México, en materia de historia de las redes comunitarias, ¿cómo ha ido? Hablemos, estoy recordando a Teocelo, por ejemplo, ¿no? Que es de las más antiguas, ¿no? O las más viejitas de nuestras amigas comunitarias. ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento de las redes comunitarias en México? Bueno, ya pensando en los antecedentes que dimos un poco con la radio aquí en Oaxaca, con el maestro Ramón Hernández o las radios jesuitas en la Sierra Tarahumara, posteriormente aparecieron en Veracruz Radio Guayacocotla y Radio Teocelo. Radio Guayacocotla muy alimentada desde la espiritualidad ignaciana, desde los jesuitas también, con muchos problemas durante muchísimos años, transmitiendo solamente en onda corta y siendo agredida de manera permanente. Teocelo se convierte en paradigma porque logra parte de lo que mencionaba hace rato, es decir, una radio muy enraizada con su auditorio, una radio que constituye un patronato para su mantenimiento y defensa, una radio que logra una compenetración muy fuerte con su pueblo, con la gente que los escucha diariamente, una radio que oye. Me parece que esos son elementos fundamentales para podernos explicar el desarrollo de la propia radio. Por otro lado, aunque digamos que la ley está construida de tal manera que intenta a todas luces evitar la aparición de este tipo de radiodifusoras, tampoco las prohíbe explícitamente. No dice las radios comunitarias están prohibidas y no deben de existir en México. Eso no lo dice la ley. Por eso fue posible que varias radiodifusoras de carácter comunitario en los últimos 3 años o 2 años pudieran obtener su permiso de transmisión. Por lo menos 10 radiodifusoras lograron su permiso porque legalmente pueden existir. Lo que pasa es que a partir de cómo está conformada la ley, es mucho más fácil una interpretación que evita la aparición de estas radiodifusoras que permitirla. De todos modos es posible, pero se requiere de mucho esfuerzo, de mucho desgaste, de voluntad política. Y bueno, no nos dejarán mentir Radio Calenda, Genpo, aquí en Oaxaca, en Michoacán hay otras radiodifusoras, en otros estados de la República también hay este trabajo legal ahora de las radiodifusoras comunitarias. Pero yo creo también que, digamos, en la perspectiva que lo planteas, la radiodifusión comunitaria tendría que desarrollarse más también internamente. Es decir, no solamente con ese espíritu de servicio hacia los pueblos, sino también con un trabajo de crecimiento y maduración interna. Las radios, por las mismas condiciones en las que trabajan, son muy irregulares. Sus programaciones adolecen de ciertas cosas, las orientaciones de repente no son muy definidas con firmeza. Sin embargo, yo creo que ahí la llevan, pero que tiene que haber un trabajo interno también en las radiodifusoras para que pudieran madurar. Entonces yo creo que por ahí va la cosa en cuanto al propio trabajo de las radiodifusoras comunitarias. Y en esa perspectiva histórica, creo que las radiodifusoras que empezó a crear el Instituto Nacional Indigenista en su momento, también coadyuvaron a este trabajo de la aparición de radios comunitarias. Es decir, esta concepción de radio comunitaria no existía en México antes de que aparecieran las radios del INI. De hecho, el INI fue el primer miembro de AMARC en México, de la Asamblea Mundial de Radiodifusoras Tipo Comunitario, un miembro extraño porque eran radiodifusoras del gobierno federal, pero que que por sus características de trabajo fueron aceptadas dentro de esta Asociación Mundial de Radios Comunitarias. El trabajo desarrollado por las radios del IMI creó formatos, creó formas de comunicación, formas de participación de los propios pueblos, que, bueno, pues ha estado sujeta a los vaivenes de los criterios, caprichos, suficiencias o insuficiencias del funcionario en turno, que es lo que le pasa a todas las instituciones. Si las radios del IMI han tenido buenos momentos, han tenido malos momentos y peores momentos. Pero digamos que también dentro de esta perspectiva de la historia de las radios comunitarias, han cumplido un papel y pudieran cumplir también un papel importante, aunque lamentablemente ahorita estén a la baja. ¿Y a ti, cómo te gusta la tlayuda? Ay, pues con mucho asiento, frijolitos, el quesillo bien desmenuzado, mucha verdura, chilitos de agua, cebollita, guacamole y eso sí, bien doradita. ¿Y a ti, cómo te gusta la tlayuda? Escúchanos todos los viernes por radiotlayuda.wordpress.com. La lucha de las radios comunitarias. Seguimos aquí en esta transmisión especial, en este viernes de Tlayuda, un homenaje sonoro, un homenaje radiofónico. Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Escuchábamos un audio, una charla que ocurrió hace unos 9 años entre Jaime Luna y Carlos Plasencia en torno a la radio comunitaria, en torno al quehacer de los radialistas, algo que nos señalaban fundamental en estos procesos es la apropiación, de qué manera la gente de las comunidades hace suyo los medios y que no hay una receta de qué significa hacer suyo un medio, una comunidad, de qué manera se la apropian, sino cada espacio tiene sus particularidades. A mí me gustaría que platicáramos un momento sobre una dimensión de esta apropiación, que es la formación misma de los comunicadores, de las y los radialistas, en lo que Carlos tuvo un papel clave. Carlos como formador de radialistas, Carlos como tallerista, y bueno, ahí tenemos una experiencia directa, concreta, fresquita contigo, Daniela. ¿Qué nos puedes contar de esta dimensión del trabajo de Carlos? Bien, pues yo siento que una manera de describir esta parte de la formación y esta característica que tenía Carlos de compartir su conocimiento en radio, la podemos describir muy bien con este concepto que él manejaba de la radio que soñamos. Cuando él te daba un taller, te daba una instrucción, digamos, de cómo podías tú enfocar la producción de tu radio comunitaria, era precisamente el basarse en la radio que soñamos, y es una radio que responde a las necesidades de quienes están impulsando el proyecto. Entonces, él tenía una manera muy especial de convocar a esta lluvia de ideas y decir, bueno, ¿cómo es la radio que soñamos? ¿Qué te gustaría hacer de esa radio que estás planteando, que estás proponiendo? Nosotros, y digo nosotros porque yo formé parte de un proyecto en el que estuvo Carlos, que se llamó La Banda Civil, que surgió en 2007 la idea, el concepto de esta radio, y en 2009 se presentó. Bueno, nosotros tuvimos un curso de guionismo y producción de radio en ese momento con él, y bueno, nos planteaba preguntas que nos hacían cuestionarnos para qué queríamos tener una radio comunitaria, ¿no? ¿Qué era lo que queríamos expresar? Y bueno, habíamos hecho una lluvia de ideas en aquel momento. A mí me gustaría compartir un poquito acerca de esta lluvia de ideas para que la gente pueda darse, la gente que nos escucha pueda darse una idea de cómo es que él te iba llevando en esta reflexión de previo a hacer una producción de radio que respondiera a las necesidades de este proyecto. Y bueno, él nos comentaba que cuando tú buscas la idea de la radio que soñamos, debes pensar qué deseamos para esa radio. En algunas ideas él decía la radio tiene que ser informativa y que considere como parte de su trabajo el dar también buenas noticias, ¿no? Esta era una parte muy importante porque muchos de los pueblos y comunidades que están interesados en desarrollar un proyecto de radio comunitaria, pues también tienen cosas que, o actividades, eventos que necesitan promover, que necesitan dar a conocer, y esto forma parte de las buenas noticias, ¿no? De este otro concepto informativo que no es solamente el hecho de dar una noticia como tal en una radio. También nos platicaba acerca de hacer la radio divertida y variada, que no dé sueño cuando se le escucha, ¿no? Nos proponía jugar mucho con esta parte de los formatos, cómo planteas una idea, cómo vistes la parte de proponer una sección para un programa, incluso, ¿no? Con respecto a un tema que tú tengas algún interés, de qué manera puedes ir acompañando la idea con música, con efectos, cosas que pueden nutrir esa parte, ¿no? También nos hablaba de una radio formativa que educara en la diversidad, que fuera un arma de paz, ¿no? En este sentido, la radio comunitaria tiene mucho esta parte, este objetivo que él nos comentaba, de que la radio tenía que promover situaciones, actividades, hechos que no se conocieran, ¿no? Que se desconocían quizá de los lugares donde estaban las radios comunitarias, donde estaban las radios indígenas, y bueno, que la promoción de estos temas, la difusión de estos temas sirviera para generar otro tipo de percepción de la realidad, ¿no? Era una parte que se entendía mucho con él. Y bueno, así fueron surgiendo ideas dentro de lo que fue este taller de producción y guionismo, y él era así, ¿no? Te iba guiando conforme a las propuestas o las ideas que tú tuvieras, y nunca se cerraba al hecho de decir es que esto no es, ¿no? Al contrario, eran cosas que iban nutriendo la parte de la producción, todas estas ideas sueltas que uno puede llegar a tener cuando vas a plantear un proyecto de radio comunitaria, de radio indígena, o incluso ahora con esta nueva con estos nuevos términos que maneja la IFT, la radio también comunitaria indígena, ¿no? Entonces es esa parte, y me parece que él tuvo aportes muy importantes en ese sentido para quienes estábamos interesados en hacer radio comunitaria o radio indígena o radio libre e independiente. Bien, ¿y tú de qué manera viviste esta dimensión formadora de Carlos Gustavo? Digamos, danos cuenta esta manera, cómo este método que ya tenía armado Carlos, que era la radio que soñamos, que era una manera de motivar la reflexión, la imaginación, para visualizar un proyecto de radio que pudiera guiar el trabajo de la gente. Tú eres mayor que Carlos, sin embargo, algo le habrás aprendido en esta dimensión. Pero sin duda alguna, inclusive esa parte de su sufrimiento, a veces yo no estaba tan seguro como él de que él tenía razón. Cuando veía, vivía, experimentaba aquí mismo en Unitierra confrontaciones entre quienes defendían la total libertad de la improvisación, que defendían esta capacidad de ponerse frente al micrófono y decir lo que se te ocurría. La victoria de lo feo. Exacto, sí. Y entonces, como él, con toda su suavidad, con toda esa bonomía, insistía, y cuando él nos obligaba a decir, no, espérate, hay que tener un guión, y la producción exige esto, que es una guía, y que antes de sentarte frente a la cámara, tú tienes que saber, antes de la del micrófono, tienes que saber de qué se trata y cuál va a ser el hilo, y cuánto vas a tardar, efectivamente, cómo vamos a evitar que se duerman los que están del otro lado, o que te cambien. Todas estas preocupaciones. Yo a veces pensaba que era muy lindo esto de improvisar y que todos nosotros tenemos muchas cosas que decir, pero con el tiempo veo que efectivamente le aprendí muchísimo, porque veo que parte de la enfermedad que padecemos es que, y esto se ve muy claro en internet, en Facebook, en todas esas cosas, es que la gente tiene muchas cosas que decir, pero así no podemos escucharnos. Para poder escucharnos tenemos que saber hablar, tenemos que saber cómo compartir lo que queremos compartir. No es tan fácil, no es lo primero que se me viene a la cabeza, no es el estilo selfie, no es esa la manera de compartir en una radio. Y aquí obviamente sí con Carlos aprendí muchísimo, sí tenemos 20 años de diferencia en edad,

Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Javier, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, oboes. Úrsula, 100 años. Soledad Macondo. Úrsula, 100 años. Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. La Banda Civil presentó la historia de una canción. Si se calla el cantor, calla la vida. Tlayuda, sustantivo femenino, sinónimo tlayuda. Tortillotas de características particulares. Pueden ser de ligera dureza, flexible o quebradiza. Son enormes platos y cubiertos que se comen. Piezas únicas e irrepetibles que el comensal tiene el privilegio de comer. Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. La lucha de las radios comunitarias. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial que está siendo realizada no solo por Radio Tlayuda, sino que nuestros compañeros y compañeras de allá de Radio Plantón están retomando esta señal. Les mandamos un saludo. Acabamos de escuchar una cápsula derivada de uno de los tantos talleres que Carlos Plasencia impulsó con la banda radialista aquí en Oaxaca. ¿Qué le pareció? ¿Qué imagen le dio este trabajo? Y también estamos escuchando musiquita. Uno dice, bueno, ¿y esa música qué? Porque está como muy cachonda. ¿Okay? Estamos poniendo música que a Carlos Plasencia le gustaba. Estamos poniendo, de hecho, sus discos. Tenemos aquí en calidad de préstamo, como un préstamo especial, algo de la discografía de Carlos Plasencia, de sus mejores, de sus más queridos discos. Los estamos programando para compartirlos con usted, para que usted y nosotros podamos disfrutar de esta selección musical, los gustos de un amigo, Carlos Plasencia, sembrador de palabras y de esperanzas. Carlos, que quizá podría ser sintetizado, podría ser resumido en una frase que encontramos en una reciente publicación, el manifiesto de las radios liberadas, que se dio apenas recientemente como resultado del encuentro, del primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libre que se realizó allá en el sur, en Cochabamba, Bolivia, del 11 al 13 de junio. La semana pasada, hace unos cuantos días, 10, 12 días, que ocurrió en Bolivia este encuentro, y leemos en este manifiesto, en el primer punto, algo que nos dice así: las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Las radios comunitarias como pioneras, precursoras de la democratización de la palabra. Pensamos que de alguna manera esta frase puede resumir el trabajo, la visión, la actitud de Carlos Plasencia en el universo de las radios comunitarias. ¿Tú qué tuviste la oportunidad de trabajar, de ser formada o de tener como uno de esos referentes en términos de producción radiofónica a Carlos Plasencia? ¿Qué nos puedes decir, Dalila, sobre esta expresión que retomamos del manifiesto de las radios liberadas y que lo relacionamos con el semblante, con la actitud, con el perfil dinámico de Carlos Plasencia? Bien, pues siento que era uno de los objetivos que Carlos tenía desde su trabajo con las radios comunitarias, esta parte de la democratización de la palabra, poner la palabra al alcance de todos, pero ponerla a través de un medio de comunicación como la radio. Entonces, esto describe mucho el trabajo que impulsó desde el INI con las radios comunitarias e indígenas Carlos Plasencia. Y bueno, sí, este era uno de los temas que a él le interesaba. Recientemente platicábamos con él con respecto a todo el proceso que hay en este momento desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el otorgamiento de concesiones de radio comunitaria e indígena, que son temas de los que él conocía perfectamente bien, puesto que fue un impulsor de este tipo de medios. Entonces, me parece que describe muy bien parte de lo que él quería, de lo que era quizás objetivo de vida, me atrevo a decir, porque él promovió mucho esta parte. Y bueno, creo que esta parte de la democratización de la palabra también refiere al hecho de capacitar o formar quizá las radios, una, para hacer producción propia, y dos, para tener y generar, para tener, mejor dicho, sus propios medios de comunicación, que es parte de lo que se está moviendo en contraposición a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que los medios comunitarios indígenas, o mejor dicho, los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a tener y administrar sus propios medios de comunicación, que es, creo y siento, un efecto derivado de todo el trabajo que hizo Carlos Plasencia desde el INI y en Oaxaca, que Oaxaca es una de las entidades federativas que está moviendo muy fuerte el tema de la comunicación comunitaria. Entonces, Carlos dejó un legado en ese sentido que hay que continuar, y un legado muy fuerte que está en estos días también por tomar un rumbo en específico, dada este proceso al que el IFT llamó consulta para el otorgamiento de concesiones y que está por terminar a mediados del próximo mes, julio. Hay una fase a la que ellos le llaman devolutiva y donde van a entregar como resultados de todo esto que tiene que ver con el otorgamiento de concesiones. Entonces, es como ver un poco todo este proceso que inició Carlos, que está llevando a otro nivel en este momento las concesiones comunitarias indígenas, y creo que expresa muy bien el sentimiento de Carlos, la democratización de la palabra y de los medios de comunicación como lo es la radio. Los medios comunitarios, particularmente la radio comunitaria, dicen los que saben, por ejemplo, gente de radialistas apasionadas y apasionados de allá, de Ecuador. Mandamos un saludo a nuestro amigo López Vigil y a nuestros compas de allá, de radialistas apasionados y apasionadas. Ellos dicen que en Oaxaca está el movimiento más fuerte, más en ebullición en términos de radios comunitarias en todo el continente, en el subcontinente americano. Entonces, es decir, en América Latina es en Oaxaca donde es más intensa esta actividad del radialismo comunitario. En ese contexto, Dalila, nos va a hacer falta Carlos. ¿De qué manera vamos, tú crees, a resentir sí, su pues ausencia? En definitiva, sí se va a resentir la ausencia de Carlos Plasencia, porque Del tiempo en que él llegó a Oaxaca, inició y apoyó, acompañó a estas 25 radios de las que ya nos platicaba Gustavo Esteva, al día de hoy, que tenemos poco más de 100 proyectos de radio comunitaria indígena en el estado, pues nos va a hacer falta su experiencia desde los procesos que él inició y cómo se han ido nutriendo, digamos, hasta este momento. También los aportes que él podría tener respecto de la historia de estas radios, por qué surgen, cuál es su objetivo, por qué sí se justifica la existencia de radios comunitarias indígenas y comunitarias indígenas. Nos va a hacer falta su apoyo en esta última etapa también del proceso que emitió la IFT para el otorgamiento de concesiones. Y de hecho él tenía un interés muy particular también en participar de este proceso, y por eso y por lo mismo sí nos va a hacer mucha falta su experiencia para poder sustentar más ampliamente, digamos, todas estas necesidades e inquietudes que tienen las radios comunitarias indígenas. Y bueno, siento que hizo falta quizá, ¿no?, en algún momento a quienes hacemos comunicación, quizá el tener la información de viva voz de Carlos, ¿no?, de que él pudiera comunicarnos todas estas partes, ¿no?, todas estas fases que ha llevado la radio comunitaria indígena y todo esto que él pasó para poder empezar a promover la apropiación de los medios para las comunidades y los pueblos. Entonces, siento que esa parte nos va a hacer falta mucho, pero lo que podemos hacer ahora es aprovechar quizá en las grabaciones, en los documentos, que quizá él trabajó en algún momento para poder sustentar más ampliamente el proceso que se está llevando a cabo en México ahorita. Muchas gracias, Dalila. Muchas gracias a usted que sigue esta transmisión especial. Vamos a escuchar parte de la memelita musical que le tenemos preparada, compartiéndole música, la música favorita de Carlos Plasencia, esa música que él solía escuchar en sus momentos de estar contento, de estar tristón, de estar pensando en esa cotidianidad. Esta música es la que le acompañaba y es la que le vamos a compartir. No le cambie, seguimos en este especial, en este viernes de Tlayuda. Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Thank you. Radios comunitarias. Querido auditorio, estamos en su programa Preocupaciones y Esperanzas. Hemos estado charlando con el compañero Carlos Plasencia, quien ha sido pues ya un viejo luchador en materia de comunicación. Bueno, en Oaxaca han sucedido muchas cosas, Carlos. Hemos tenido más de 6 meses de una intensa movilización social. Pero una movilización social, digamos, que nos manifiesta un elemento innovador, que es el elemento medios de comunicación. Carlitos, yo quisiera que nos platicaras a nosotros y a todo el auditorio que nos está escuchando dentro de la región y fuera de él. ¿Cómo explicas tú el hecho de la inserción de los medios de comunicación en un proceso de movilización básicamente política, aunque con raíces culturales, económicas, sociales, en fin? Pues para empezar, que el movimiento social que se ha estado dando en Oaxaca, por un lado no es nuevo, por otro lado obedece a la acumulación de muchos agravios, a la acumulación de muchas frustraciones de la población en general, obedece a la pobreza que existe en el estado, a los niveles de salud, a los niveles de ingreso. Es decir, como movimiento pudiera tener pues una serie de antecedentes y finalmente su explosión aquí en Oaxaca a partir del 14 de junio de este 2006. Lo que sí es nuevo es la aparición de estos nuevos elementos de comunicación, estas radiodifusoras o en su momento televisoras, que han estado participando de él. Y en un primer momento podría decir que en parte su participación se debe a que estos medios son cada vez más accesibles. Antes era difícilmente pensable una participación como la que existe ahorita si no hubiera esa accesibilidad tecnológica a este tipo de medios. Es decir, es mucho más fácil ahora montar una radiodifusora que hace 30 o 40 años. Creo que esta posibilidad de acceder a la tecnología explica en parte la participación de los medios de comunicación en este movimiento. Por otro lado, tenemos un antecedente cercano que fue en Estados Unidos, en el que un locutor y una radiodifusora y después muchas radiodifusoras alentaron el movimiento de los migrantes en Estados Unidos. Es decir, esa imagen estuvo de manera permanente, sobre todo en las primeras semanas del movimiento, y que hablaba ya de la posibilidad de la utilización de una de estas herramientas de comunicación para fines explícitos que no fueran los del poder. Es decir, para fines que beneficiaran a la población, no que beneficiaran a la gente que tiene el poder económico y el poder político. Entonces, esta posibilidad de acceder a estos medios La podemos explicar también por ese atractivo de herramienta que tienen. Es decir, como decías tú, pueden servir para tanto bien como para tanto mal, ¿no? O sea, pueden hacer mucho bien a la población, pero también pueden hacer mucho mal. Creo que tendríamos que hablar inicialmente del trabajo que se estuvo haciendo desde Radio Plantón durante un año previo al estallamiento del conflicto, en el que, como las ideas cercanas a una radiodifusión comunitaria, estuvieron sensibilizando a buena parte de la población, la que se encontraba dentro de su cobertura, básicamente gente de Valles Centrales, y fueron preparando cierto camino a escuchar una radio diferente. Por lo menos en la ciudad, una radio como esta no había sido escuchada, con estos contenidos, con ideas propositivas, una radio fresca, si bien es cierto con muchos errores, pero también con muchas propuestas innovadoras. Yo creo que muchísima gente que habitamos, sobre todo la ciudad de Oaxaca, cuando dábamos... antes se decía vuelta al dial, ya no se le da vuelta a la perilla, ahora se le apachurran unos botoncitos y aparecen numeritos en la pantalla. Cuando apachurrábamos esos botoncitos, cuando llegábamos a la frecuencia Radio Plantón, sonaba distinto. Nos podía gustar o no gustar, podíamos criticar a la gente que estaba frente al micrófono porque o no sabía hablar o no sabía leer o cualquier cosa, pero sonaba diferente y eso era muy atractivo. Y yo creo que buena parte de la población, sobre todo la que está harta de lo mismo y más con lo mismo, encontró una opción de frecuencia en esta radiodifusora. Yo creo que lo que vino después fue el que ya como movimiento se cobró conciencia de la importancia de estos medios. Se cobró conciencia de que estos medios no son el diablo, que estos medios no sirven solamente para oprimir, que estos medios pueden servir para informar y para crear también gente libre. Yo creo que así muy, muy, muy en lo general y en una primera reflexión sobre la participación de los medios de comunicación en este movimiento, podríamos pensar que se dio por estas razones. Podemos incluir naturalmente al periódico Noticias, que desde antes de que estallara el movimiento ya había sido agredido y que se incorpora también como una voz más al trabajo de difusión y de información sobre todo lo que ha venido ocurriendo. De hecho, la gente del periódico Noticias fueron los que iniciaron el noticiario de Radio Plantón. Este es un hecho interesante porque después Radio Plantón se alimenta de esta experiencia de gente de profesionales de la noticia y a partir de ahí logra el poder emprender un camino distinto en el manejo de las noticias. Ya los noticiarios que se estaban escuchando antes del estallamiento del movimiento en Radio Plantón eran mucho más ordenados y ciertamente nutridos por esa experiencia que inicialmente proporcionó el periódico Noticias. Radio Tlayuda. Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Radio Tlayuda, escúchanos en radio.flujos.org.